¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Acá estamos festejando en pleno festejo de nuestros 20 años. Y esta actividad que estás contando forma parte de esos 20 años de juntar y juntar paciencia para que un área protegida se sostenga en una realidad tan compleja como es la nuestra. ¿Alguna vez sucedió algo parecido? De La travesía, unir, decís sí, vos. de unir los dos parques así que en una travesía. Yo no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Nosotros en el 2004 con Lili unimos Suipacha con Tigre remando. 9 días llevó. Así Nueve que tenemos ya experiencia. Lo importante es que acá lo que estamos haciendo es recuperar el corredor biológico del río Luján para que pueda ser un lugar de uso público que ahora está perdido. Bueno, y los chicos estos, que son unos santos, nos van a ayudar a visibilizando que se puede correr desde Campana hasta Pilar por el costado del río sin ninguna dificultad. Claro, hablando también y entendiendo la importancia de los humedales, ¿verdad? Esa es la consigna. Claro, es decir, el Ciervo de los Pantanos tiene, perdón, el corredor biológico Ciervo de los Pantanos, Reserva Natural de Pilar, tiene como objetivo el fortalecimiento del humedal para poder entender que sin el humedal no tenemos vida, pero también entender que una manera de proteger el humedal es usándolo, y la mejor manera es justamente usarlo haciendo esto que estamos haciendo nosotros. Graciela, sabemos que hay mucha gente que está del otro lado y que tal vez por primera vez nos escucha y se pregunta qué es un humedal. ¿Se puede pasar por ahí? Me imagino que en la cabeza de quienes no conocen por ahí el término o no se llegan a imaginar, ¿nos puedes contar qué es un humedal? Sí, te cuento. Un humedal, me acaban de entregar un papelito en el negocio donde estaba, por eso me quedé cortada. Perdón. La idea es esta. Un humedal es el lugar donde se acumula agua cada vez que llueve. En el caso puntualmente de Pilar, se acumula agua cada vez que llueve y eso nos trae como consecuencia que nos quedamos automáticamente con un reservorio de agua que implica A, que tengamos agua en los próximos 20 años, y B, que no se inunden los vecinos. Esas dos cosas solas ya valen el humedal. A eso tenés que sumarle otro montón de cosas, como por ejemplo biodiversidad, baja de temperatura, absorción de contaminantes, y eso ayuda a bajar el cambio climático. Es decir, el humedal es algo sin el cual no podemos vivir. Es así de simple. Y en el caso de Pilar, están muy dañados por la invasión del humedal por los barrios cerrados. Claro, sí, que todo el tiempo están modificando esto de poder que hacen, ¿no? Las playitas, estos paradorcitos, todo Mira, alrededor. en general, más que hacer playita y ese tipo de cosas, es rellenar, poner un alambrado y construir casas ahí adentro, Claro. sobre el lugar que debería ser humedal. Prácticamente, es decir, playitas sobre el río no tenemos ninguna. Okay. Bien, ahí Lo que esos tenemos rellenos. son tosqueras, lo que tenemos con playitas son tosqueras, pero es otra cosa, que tampoco es bueno, pero no estamos hablando de ellas, estamos hablando de humedales. Bien, bien. Ahí con este objetivo de poder visibilizar de que se puede, ¿no? Entonces se puede unir el Parque Nacional de los Ciervos con lo de los el Parque Nacional Los Ciervos con la Reserva Natural. Yo hace poquito conocí que existía por lo menos el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. ¿Nos podés contar un poquito sobre ese lugar? Lo que pasa es que el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en realidad fue históricamente la Reserva Otamendi, que es como todos la hemos conocido durante muchos años. El señor Otamendi le regaló al Estado, para que se use con fines educativos, un predio bastante importante. y debido al Estado Nacional y debido al tamaño, no podía declararse reserva parque nacional porque era muy chico. Hace unos años atrás, la provincia de Buenos Aires le cedió a la nación una reserva provincial que se llama Reserva Río Luján, y con la sumatoria de esas dos cosas se pudo armar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Bien, bien, bien. Entonces, ¿nos contás un poquito de cómo va a ser, cómo está pensada esta jornada, esta travesía? Y sobre todo, ¿para quiénes está pensado? Porque son bastantes kilómetros. No, son 50 kilómetros a campo traviesa, con todas las dificultades que tiene recorrer ese lugar. Es para especialistas, gente que tenga muy buen entrenamiento. Lo que pueden hacer los oyentes es acercarse a la reserva cerca del mediodía para irlos a buscar por dentro de la reserva y acompañarlos hasta la llegada. Es eso. Lo otro es solamente para profesionales. La idea es salen a las 7:30 de la mañana de Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, toman la costa del río, llegan hasta Celaya. En Celaya hacen una parada técnica como para comer algo, y de allí siguen hasta la reserva nuestra, donde los estamos esperando con la llegada. Que llegan 12:30, si vos fijate que salen 7:30, llegan 12:30, esa razón de 10 kilómetros por hora que hacen. Claro. Sobre un suelo complejo, porque hay que saltar, hay que esquivar arroyos, hay que meterse en el barro. Es una travesía interesante para los que nos divierten este tipo de cosas de vida en la naturaleza. Claro. No, sin duda. Así que bueno, y para aquellos que no llegamos a los 50 kilómetros ni podemos hacer ese tiempo, la invitación es sumarnos a la reserva a hacer una llegada. Exacto, es decir, y además a que la gente conozca que existe un corredor biológico, que si nosotros logramos instalarlo, va a poder ser un lugar de esparcimiento donde uno no necesariamente va a tener que correr, y va a poder recorrer y va a poder disfrutar de la naturaleza, y va a haber una vida un poco mejor para todos los animales y las plantas de la zona. Hay un valor agregado en sumarse a este proyecto. Bien. Bien, así que bueno, hecha la invitación. Graciela, ¿nos puedes repetir entonces la dirección, cómo llegar a la reserva y horarios para la cita? Bueno, la reserva está abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta la puesta del sol. Vos podés llegar a la reserva en el caso de, podés tomar el tren San Martín, bajarte en la estación de Pilar y allí tomar el 503 a Fábrica Militar, que te deja donde empieza la reserva. Y si vas en auto, tenés que tomar la ruta 25 y a 11 cuadras de la Panamericana Ramal Pilar se abre una calle que es Sabio, y esa te lleva hasta la reserva. La reserva está abierta este domingo y todos los días, así que los esperamos. Perfecto, ahí hecha la invitación, y bueno, y desde aquí acompañamos esta travesía y sobre todo el reconocer, ¿no?, la importancia de los humedales. Muchísimas gracias, chicos. Graciela, te mandamos un abrazo grande. Abrazo.